Entonces, me parece que hay una sobreestimación de la propia fuerza. Creer que nosotros tenemos fuerza ahora como para decir, bueno, volteamos al gobierno y asumimos nosotros, no. Volteamos al gobierno y el que venga, si nosotros somos, no somos, digamos, lo suficientemente cautos, nos va a hacer mierda. Esa es la realidad. A nosotros no nos quieren poner a gobernar, nos quieren hacer mierda. Y creer, viste, que vamos, porque tenemos una movilización, somos 38 millones de argentinos. ¿Cuántos son los piqueteros en la Argentina? ¿300.000? ¿Como mucho? ¿Cuántos de esos 300.000 no están subordinados a una conducción que ya pactó con el poder? Que ya tiene sus negocios. ¿Cuántos de esos 300.000 realmente tienen una idea, digamos, de cambiar las cosas? Uh-huh. ¿Y cuántos de esos 300.000 solamente van por el plan trabajar? Y cuando vos le tires una bala en el oído van a salir corriendo. Entonces me parece que no hay que sobreestimar, porque es un análisis muy jodido, ¿eh? El creer que la revolución está a la vuelta de la esquina es un análisis totalmente equivocado. Y ahí sí hay un bastardeo a la historia. Ahí sí hay un bastardeo a la historia, ¿no? Cuando te plantean organizaciones, viste, que armaron un movimiento de piqueteros hace 7 meses, dices, bueno, nosotros podemos tomar el poder. Y hay organizaciones que hace 10 años, hace 15, hace 5, hace 8 años, que vienen peleando, ¿no? Que vienen tratando de transformar de abajo la realidad, y que venga un trasnochado, viste, que juntó 2.000 personas un día y dice, con estas 2.000 personas tomó el poder. Esos análisis también son jodidos. Nosotros creemos que el 20 de diciembre tendría que ser un día de recordatorio. Vamos a recordar a los muertos, vamos a recordar que fue un día donde el pueblo se manifestó en la calle, donde el pueblo dijo basta y donde el pueblo dijo no estamos de acuerdo con un sistema represivo, nos cagamos en el estado de sitio y no queremos volver a una dictadura militar. Eso es lo que hay que recordar el 20 de diciembre. Pero mucho más allá de eso, no, viste, el querer va a caer el gobierno. En todo caso, se cambiará una figurita, si es lo que quieren eso, bueno, sigamos jugando ese juego de cambiar figuritas. Diego Valdemar, Mario, les agradezco mucho que hayan venido acá, bueno, a charlar un poquito sobre el libro, y vamos a ver si en otra oportunidad se pueden venir también y seguimos. Gracias por invitarnos. Sí, gracias. De este año, al respecto de los... La Correpi, uno de los abogados patrocinantes de los agredidos, digamos, en esta situación que ocurrió el 26 de junio del año pasado en el puente Pueyrredón y en la estación de Avellaneda y en toda la zona aledaña. Pandolfi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. El fiscal en el día de ayer, o en el día de anteayer, no recuerdo bien, pide la pena de homicidio agravado por alevosía, ¿o ustedes están pidiendo eso? No, el fiscal lo que pidió técnicamente es que sean juzgados por el delito de homicidio agravado por alevosía en el caso de Panchotti Acosta, y por delitos varios en el caso de los otros policías que están procesados. Es la parte de la etapa de instrucción para que después, claro, se pase un juicio oral y se le pida sacar esa pena. En realidad es el cierre de la etapa de instrucción. Uh-huh. Digamos, acá el fiscal considera, para traducirlo un poco al término que entendamos todos, el fiscal considera que se terminó la investigación, que tiene probado todos los delitos que él entiende que hay, sí, y que no necesita investigar más. Entonces le dice al juez que con todos estos elementos que él ha recolectado, entiende que tienen que ser juzgados por determinado delito, y ahora viene el paso donde el juez le tiene que dar traslado a la defensa de los policías para que manifiesten si están de acuerdo con esa acusación fiscal, no con respecto a que son culpables, digamos, sino con respecto a ser juzgados por ese delito. Uh-huh. Eventualmente pedir el cambio de calificación legal, porque pueden entender que en realidad existe otro delito menor o menos grave, o en todo caso el sobreseimiento, porque entienden que no hay ningún elemento para acusarlos de ningún delito. Uh-huh. Después de eso, el juez tiene que, en este caso la jueza, tiene que resolver por cuál de las posiciones se inclina, si por la o qué posición determina, por la de la fiscalía o por la de las que expresarán los defensores en su momento. Uh-huh. Eso es apelable, obviamente, ante la Cámara de Apelaciones, así que recién después de eso se determinará si pasa juicio o no, con qué delitos van a ser juzgados y se sorteará el tribunal que entenderán la causa. Uh-huh. La historia viene entonces por el lado de que a Fanciotti y a Acosta se los acusa de la muerte de Costecchi, de Santillán y de otros 7 intentos de asesinato. Sí, uh-huh. Sí, en realidad de 2, de Civilino y de Paniagua y algunos otros delitos. En realidad nosotros no compartimos la tesis fiscal, yo te lo adelanto y vamos a hacer una presentación. Ajá. No compartimos el hecho de que la investigación esté terminada, no se ha avanzado sobre los autores intelectuales de estos hechos. Claro, ustedes no consideran autores intelectuales a ellos y parece que el fiscal no. Sí. No, porque yo doy una explicación lógica. Digamos, el fiscal no logra justificar el motivo por el cual Fanciotti y Acosta se les habría ocurrido ese día miércoles a la mañana matar a los manifestantes. Sí, claro. Digamos que no. Y cuando vos amplias a la cantidad de policías que participaron y descartás la existencia de un plan común, terminás entendiendo entonces que hubo un brote psicótico del personal policial que se le ocurrió salir a matar manifestantes. Uh-huh. Entonces nosotros entendemos que no existió ningún brote psicótico ni nada por el estilo, sino que hay un plan elaborado por alguien que no aparece en la investigación fiscal y que por otro lado el fiscal tampoco ha querido investigar. Nosotros hemos ofrecido prueba, hemos pedido citaciones de testigos a declarar que no han sido resueltas. Está bien que es una facultad técnica del fiscal en ese sentido, pero no se ha avanzado con respecto a quién elaboró este plan y quién dio todos los elementos para que este plan se instrumente. Por eso decimos que no se terminó la investigación. Uh-huh. La defensa de estas personas, ¿qué dice? Mira, hasta ahora la defensa no ha articulado, porque no es el tema, el momento procesal para articular una defensa. Ah. Sí, por lo que uno puede suponer por las declaraciones que han venido haciendo los testigos que ha ofrecido la defensa, sí, buscan el tema de la causal de justificación, en el sentido de que Fanciotti habría sido agredido y el personal policial habría sido agredido. Uh-huh. Como para justificar su accionar, y seguramente van a plantear el tema de me equivoqué de cartucho. Uh-huh. Como estrategia a la defensa. Que por ahí, yo te aclaro, digamos, por ahí podría ser entendible en un caso si hubiera sido un solo caso. Uh-huh. Si vos tuvieras un solo policía que se equivocó de cartuchos y que haya provocado las heridas o muerte, hasta ahí es creíble. Ahora, cuando vos tenés casi 100 manifestantes heridos con munición de plomo en distintos lugares donde ha participado distinto personal policial, la única conclusión que te queda en la equivocación es que más de 50 policías se equivocaron de cartuchos. Claro. Entonces, la tesis de la equivocación de cartuchos cae, digamos, es insostenible. Uh-huh. Porque encima, por ahí te la podría llevar a que en una repartición policial se equivocaron de caja de cartucho cuando repartieron la munición. Bueno, los policías involucrados no corresponden a la misma comisaría ni salieron del mismo lugar el día 26 de junio. O sea que las municiones se las repartieron en distintas dependencias. Uh-huh. Por lo tanto, la equivocación de cartucho deberíamos llevarla al extremo de que en todas las comisarías todos los policías se equivocaron de cartuchos. Y además, digo, hay imágenes en la televisión que muestran a policías disparando y policías detrás recogiendo esos mismos cartuchos. Claro, es decir, obviamente, digamos, eso es lo que nosotros planteamos, que acá no hubo equivocación. Por eso nosotros tampoco compartimos la tesis del fiscal en cuanto a los que recogían los cartuchos estaban cometiendo un encubrimiento, es decir, ocultando un delito, sino que lo que nosotros decimos que estaban haciendo una participación criminal, donde, sabiendo que se iba a matar gente, el rol de ellos era ocultar las pruebas, pero sabiendo que el que estaba adelante disparando estaba disparando con munición de plomo y haciendo una distribución en un plan planificado de antemano, donde algunos disparaban y otros recolectaban los elementos para que no se pudiera probar. Uh-huh. Esa es la diferencia esencial que nosotros tenemos con la fiscalía y obviamente con las defensas. Y bueno, ahora con esta etapa el fiscal demuestra que no tiene interés en seguir en investigar la autoría mediata. Ni siquiera ha investigado de dónde salieron los cartuchos y quién proveyó los cartuchos. Con lo cual, aún en el caso del error, habría mayores responsabilidades con respecto a otro personal policial. Claro, que por qué se produjo ese error en todo claro, caso. Claro, porque aún tomando la tesis de que en varias comisarías se repartieron cartuchos equivocados, uh-huh, habría una responsabilidad en todo caso culposa de aquel que repartió los cartuchos, que obviamente al ser distintas comisarías no es el mismo personal policial, sin embargo tampoco se ha investigado eso. Por el lado de esto del encubrimiento, el fiscal también le pide la pena contra Quevedo, Colman, De la Fuente, Sierra y Vega por encubrimiento, ¿no? Por encubrimiento, sí. Uh-huh. Sí, él acusa precisamente de que ellos tomaron conocimiento de la existencia de un delito después de que el delito se cometió y encubrieron a Fanciotti y a Costa, que serían los autores. Está claro. Nosotros disentimos con eso y lo que entendemos es que ellos de entrada sabían que Fanciotti y Acosta iban a cometer los homicidios y que en la planificación de lo que iban a hacer, lo que le tocó a ellos fue, mientras el comisario y el cabo disparaban, recoger las pruebas para que no se pudiera demostrar los disparos. Uh-huh. A Fanciotti lo está patrocinando en la defensa el abogado de estrellas de la música, artistas y empresarios, Pierri, ¿no? No, técnicamente no. Hay una presentación de Pierri en el expediente. Nunca aceptó el cargo de defensor, digamos. O sea que técnicamente no es el defensor. ¿Y cómo es eso entonces? No sé, yo creo que la jugada de Pierri es precisamente como decís vos, una jugada mediática para tratar de salir a recuperar pantalla y por la televisión tratan de justificar lo injustificable. Claro. Ahora, yo como consejo de abogado, si va a tratar de justificar lo que hizo con las declaraciones que hizo en el programa de Grondona, creo que cada vez que abre la boca se hunde más. Claudio Pandolfi, te agradecemos mucho la comunicación. No, ¿eh? Nada. Hasta luego. Era Claudio Pandolfi, abogado de la Correpi, bueno, comentándonos junto con Mariana Gerardi para que nos cuente un poco más cómo sucedió este hecho y qué va a hacer de acá en adelante. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Muy bien. La persona esta, Sereno, de esta escuela, ¿le dispara a los chicos ahí porque estaban en la puerta de la escuela a la noche? Sí, mira, el hecho fue medio así como lo pusimos en el comunicado de prensa. Marcelo se encontró de casualidad con uno de los tíos y con un grupo de amigos ahí en la puerta de la escuela, que se iban ellos para el baile. Él volvía de trabajar en una panadería, y bueno, salió el sereno y disparó, y uno de esos tiros le pegó en el... Planteando ahí cómo llevar adelante toda una cantidad de actividades para estos días. Estamos en comunicación nosotros con Pedro Cooperman, que es de la Coordinadora de Unidad Barrial. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuál fue, en principio, el interés de hacer esta asamblea y más allá del plan de lucha? Bueno, es un hecho histórico, ¿no? Posiblemente no existe en la historia del movimiento obrero ocupado y ahora desocupado, como en el caso nuestro, que se hayan hecho 4 asambleas consecutivas. Ni aún las CGT, los argentinos, llegaron a hacerla. Uh-huh. Nosotros vimos la necesidad de hacer la 4ª asamblea debido a los cambios, a los acontecimientos y que cada día es más y más y más la gente que se acerca a las organizaciones sociales. Uh-huh. Son cada vez más las empresas en lucha, son más las organizaciones barriales. Entonces, en esa unidad que venimos planteando desde la primera asamblea, vimos la necesidad de modificar el programa, de agregar algunas cosas, de ver la situación política actual, sí, hacer un planteo y un repudio hacia lo que es la invasión del imperialismo yanqui e inglés sobre Irak. Uh-huh. Y un plan de lucha, el cual debe ser contundente, porque a la falta de respuesta y a la insensibilidad que tiene el Estado hacia las necesidades del pueblo, nosotros hemos decidido cambiar el plan de lucha y hacer un plan de lucha más contundente, con más, más puntual, para poder dar pelea en los 2-3 meses que van hacia adelante, ¿no? Uh-huh. O sea, algo que sea ante las elecciones y post elecciones, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué postura hay con las elecciones? Bueno, no tenemos diferentes posturas. Desde la Coordinadora Barrial, nosotros creemos que la situación del país no da como para presentarse a estas elecciones truchas. Mm. Somos coherentes del 19 y 20 de diciembre del 2001, que decimos que se vaya Duhalde, que se vayan todos, y bueno, y ahora agregamos voto en blanco, no vote o voto programático. Lo que, o sea, lo que cada uno quiere hacer, pero la realidad concreta es que la situación está para dar pelea en la calle, para ir a más y para demostrar que verdaderamente nosotros no damos tregua y somos verdaderamente luchadores de nuestro trabajo genuino, que es lo que estamos reclamando constantemente, más allá de los alimentos y los planes. Y, y sí decimos verdaderamente que lo que queremos que en definitiva, después de todo este desastre que ha hecho durante tantos años todos esta manga de delincuentes y perversos, nosotros decimos que por una vez en la vida va a tener que gobernar los trabajadores y el pueblo para esta vez definitivamente, ¿no? ¿Cuánta gente participó de la asamblea? Tuvimos 1.635 delegados de Fábricas en Lucha, como dijiste antes, organismos de derechos humanos, jubilados, asambleas de piquete y cacerolas, organizaciones piqueteras, en fin. Era uno cada 30, así que hemos juntado un delegado. Lo que pasa es que tuvimos de todo el país. ¿Un delegado Chubut, cada 30 personas? Sí, sí, desde Chubut hasta Salta tuvimos, de Mendoza, de Tucumán, Rosario, Córdoba, Santa Fe. Sí, son el microestadio de Lanús. Sí, sí, tuvimos el microestadio, hicimos un acto al comienzo, el día sábado, y a partir de las 2 de la tarde, después que la gente almorzó, arrancamos con las tres comisiones, ¿no? Y ayer, alrededor de las 6 de la tarde, con algunos ida y vueltas, porque como somos muchos los que por ahí estamos, tenemos posiciones diferentes, se pidió hasta el último momento algunos puntos, pero después, en forma unánime, se votó los 5 puntos fundamentales del plan de lucha, que si querés te los paso. Decime, Pedro. El 12 de abril convocamos a la marcha por Irak, participamos de esa marcha, o sea, a favor de Irak y contra el imperialismo. El 16 del cuarto vamos corte y marcha en todo el país, piquetero. El 1 de mayo un acto unificado en la Plaza de Mayo, el de conmemorando el Día del Trabajador. Unificado por todos los sectores que participaron de la asamblea. Llamamos a todas las organizaciones piqueteras, a todos los partidos de izquierda, a todas las organizaciones que estuvimos en el palco el último 20 de diciembre, sí. Que fue una jornada con casi 120.000 personas, ¿no? El 8 de mayo vamos a un acampe con programa que se resolverá en la mesa, pero es el 8 de mayo. ¿En el frente de la Casa de Gobierno? No, lo que te estoy diciendo son planes nacionales. Se hacen en todas las principales ciudades del país. Seguramente las que están frente a la Intendencia o frente a las Casas de Gobierno de cada lugar, ¿no es cierto? El 16 de 6 hacemos una nueva movida a las fábricas por trabajo genuino, como lo hemos hecho ya en diciembre y en febrero. Y el 26 de junio termina el plan de lucha con un homenaje cortando el puente de Pueyrredón a Darío y a Maxi. Ahí por unanimidad se votó de que el 26 de junio a partir de ahora es el día del piquetero, ¿no es cierto? El 26 de junio va a quedar como el día del piquetero. Sí, ya quedó ayer votado por mayoría absoluta. Y después queda para que la mesa resuelva la fecha y las condiciones un paro activo piquetero, que es con corte de rutas, corte de puentes y bloqueo a las multinacionales, con escrache a las multinacionales, pero eso es para ver en la mesa cuándo se le pone fecha, de acuerdo a las condiciones que se den de cómo está la situación política y social del país, ¿no es cierto? Disculpame que te interrumpa, han salido algunos puntos que tienen que ver también con actividades, pero ya son locales, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo podés analizar vos, o desde la organización, desde la CUBA, la situación de los movimientos sociales, la actualidad? Analizar de que no sé qué análisis pedís. El sentido de una posibilidad, vos al principio de la charla decías que hay como un crecimiento, ¿no? En las distintas organizaciones. ¿Vos lo ves desde ese punto de vista? Sí, hay un crecimiento, pero no es debido a que nosotros seamos buenos o que seamos grandiosos. El problema es que el hambre cada día es más grande. Todos los días aparece una familia que tiene uno o dos desocupados en su casa. Claro. Entonces, como no hay respuesta por parte del Estado, y si no están organizados, los hacen ir de un lugar a otro. Ten en cuenta de que nosotros como piqueteros tenemos nada más que el 6% de todo el universo de desocupados que tiene este país. O sea que el resto está en manos de otras organizaciones, desde la iglesia hasta los partidos políticos, que en muchos de los casos se utilizan, si no vas a misa no te dan el plan, o en el caso de los punteros peronistas o radicales o de la alianza, que si no firmás la planillita para mantener al puntero del barrio, claro, no está en el plan. Eso te digo, esto ocurre en Villa Tranquila, ocurre en la Villa 25 de Mayo en Rosario y en la Villa General del Güemes en Salta. No te estoy hablando que es una cosa que yo digo que pasa en Avellaneda solamente. No, totalmente. Ahora, ante ese panorama, vos crees, y teniendo en cuenta el crecimiento de los movimientos sociales, ¿pensás que en un futuro que no sea muy lejano se puede empezar a romper esa lógica? Mira, nosotros quisiéramos que fuera así, es más, sí. Nosotros no decimos qué alegría que tenemos un comedor más, con toda franqueza. No, claro, quisiéramos sí. No tener más un comedor. Quisiéramos que la gente vuelva al morfi en la casa, a la charla con la familia, al encuentro con los viejos, aunque se discuta de fútbol o lo que sea, pero que estén en una misma mesa con la comida que ellos eligieron, no con la que nosotros tenemos que darle a la gente todos los días, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, una de nuestras mayores intereses es justamente el trabajo genuino. Entender un trabajo genuino con un sueldo digno. Nosotros, yo trabajé en la construcción toda mi vida y digo, me hubiese gustado estar en este momento en el sindicato peleando con la burocracia por mejores salarios, por paritarias, y no que tener que estar buscando 150 mangos una bolsita, ¿entendés? Totalmente. Entonces, quisiéramos que en forma contundente, en forma determinante, esto se acabe. Pero no vemos ese panorama. Hace un año atrás atendió a Tanasov, un poco menos de un año, en una reunión que tuvimos en Casa de Gobierno, y él dijo muy fríamente, ¿no?, que después lo repitió Hues en La Plata, esta miseria vino para quedarse. Nosotros uh-huh. creemos que si nos quedamos con ese discurso, claro. se va a quedar. Nosotros vamos a seguir luchando, creemos que en forma definitiva somos los que, a pesar del hambre y la miseria que pasamos, tenemos la pelota. Somos los que determinamos un montón de cosas. Cuando la gente tome verdaderamente conciencia de la importancia que tiene el trabajador, aún ocupado o desocupado, te garantizo con toda franqueza que van a salir a la calle, van a ser miles y miles de personas, y ese día podemos decir que lo mejor de la clase obrera y el pueblo va a tener que gobernar este país, ¿sabes? Que no vamos a ser nosotros, ¿eh? Van a ser la gente de base. Porque ¿sabes qué ocurre? Día a día se mueren pibes. Nosotros acabamos de internar en la madrugada de hoy un chico en el hospital de Fiorito con un problema de tuberculosis de una villa de ahí del barrio. Entonces, digo, día a día se nos mueren pibes, internamos pibes, una predisposición del hospital, del personal técnico hasta los médicos, pero los profesionales, una cosa extraordinaria. Pero no tienen con qué hacerlo, no hay nada. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, cuando la mamá se le muere el pibe, cuando interna a su marido, cuando se le muere el papá, van tomando conciencia, y estos se abusan, tiran demasiado de la soga, pero algún día, bueno, esto va a ocurrir. Uh-huh. Lo que queremos verdaderamente es ahora tener trabajo genuino, poder, tenemos algunas huertas, nosotros contamos una fábrica de zapatillas, ahora estamos por empezar a hacer frazadas, entonces, bueno, vamos dando trabajo, pero no alcanza, no es suficiente y no es lo que corresponde. Acá las multinacionales han llevado todo, han dejado un país realmente a la miseria, los políticos se han llevado toda la plata. Entonces, bueno, es un momento que tenemos que ver de qué forma actuamos, pero todos juntos, porque individualmente no sirve para nada, ¿viste? Pedro, una última pregunta. Teniendo en cuenta que, más así de coyuntura, la historia que mañana probablemente se produzca alguna acción judicial en contra de Zanón, ¿se estuvo hablando durante la asamblea esta del fin de semana algo respecto al tema? Por supuesto, desde el Bloque Piquetero Nacional y de las organizaciones que estábamos presentes ahí, Aníbal Verón, hasta la Correpi de Derecho Humano, todos vamos a pronunciarnos frente a la casa de Neuquén, uh-huh. y algunos compañeros creo que ya estaban viajando en el día de hoy. Cuba manda una delegación muy muy pequeña porque por un problema de guita, ¿viste? Uh-huh. Pero sí, Zanón es nuestra. Zanón es de la resistencia, somos de los que no damos tregua. Zanón, Sacetru, Lavalán, no sé, todas las empresas, las 1.586 empresas que hay bajo control obrero son nuestras, ¿viste? Uh-huh. O sea, por más que Cuba no haya participado, la sentimos nuestra, y cada uno de los que cada mañana y cada hora ponen una gota de sudor en ese laburo, es el laburo de la gota de sudor y cada hora de cada compañero que está en las villas, que está en el asentamiento, o que está en su casa, que era de clase media, y que, bueno, o que está en el piquete o en la marcha, ¿viste? Exactamente. O sea, Zanón es nuestra y la vamos a defender, como salimos hace una semana atrás que nos atendieron en La Plata los legisladores para pedir la expropiación de Sacetru. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, por ahí el polo obrero fue la que hizo la actividad en Sacetru, pero Sacetru está de Avellaneda y es de los obreros. El polo ha dado un paso nomás como para la iniciativa de guiar a esa gente a tomar, como lo pudo haber hecho en su momento otras organizaciones con Bruman o con pero Bruman, Sacetru, cada empresa que está tomada bajo control obrero es una empresa del pueblo, ¿viste? Muy bien. Pedro Cooperman, de la Coordinadora de Traslados al Departamento Central de Policía. ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo fue la situación de la detención de los piqueteros? Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, ¿me escuchás? Ahora sí. ¿Ahora me escuchás bien? Te preguntaba... Ahora, hola. Hola. ¿Me podés escuchar? Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchás bien? Ahora sí. Ahora sí. Te preguntaba cómo fue la situación de la detención de los piqueteros. La detención es lo que es muy llamativa porque fue justo después de que justamente Pepino Fernández y Mario Rearte, junto a otras 20 personas que forman parte de la Comisión Nacional de Ex Empleados de YPF, se habían reunido con Atanasoff, estaban saliendo del Senado de la Nación. Ah, ¿la tuvieron esa reunión? Sí, se estaban por reunir en ese momento con Gioja y fueron detenidos. Ajá. La causa que se les imputa es corte de rutas en el artículo 190. Hola. El tema es que nosotros por lo menos con Pepino ayer... Ivana, disculpa, que se escucha un poquito mal. La causa de la detención, ¿qué es lo que se les imputa? Que no pudimos escuchar. El artículo 194 del Código Penal. El tema es que, digamos, ellos son, aparte de ser dirigentes de la UTD, forman parte de la Coordinadora Nacional de los Ex Trabajadores de YPF. Y claro. El corte de ruta fue incluso por reclamar que los atendieran y que le dieran una solución al dinero que le deben a 28.000 familias. Exactamente. Desde hace un montón de años. ¿Hola? Hola. Sí. ¿Me escuchás? Ahora sí. Ahora me escuchás bien. Claro, que le deben todo ese dinero desde hace muchísimos años, ¿no? Le deben desde hace muchísimos años. Digamos, el pueblo de Mosconi es sabido que la mayoría de los trabajadores de YPF han quedado en la calle. Lo que está reclamando es un derecho legítimo, que es una indemnización, lo que se llama propiedad participada de los trabajadores, claro, que nunca le fue pagado. Y bueno, estas causas penales que se utilizan en el Código Penal con el corte de ruta siempre son utilizadas contra los trabajadores. Ahora Pepino y Mario Rearte están acá detenidos, ahora están en Comodoro Py, los vamos a ir a ver. Y van a ser presentados ante el juez Bonadío, suponemos que serán enviados a Salta. Ajá. ¿Y la pena que se le imputa por esto, cómo es? ¿De cuánto tiempo? Digamos, el delito de corte de ruta tiene una pena máxima de 2 años. El delito ese es carcelable. Sí. Por eso nos llama mucho la atención tanto operativo y tanta cosa, porque el delito ese es carcelable. El tema es que evidentemente a 20 días de las elecciones, cuando Romero está alineado con el menemismo, claro, evidentemente quiere mostrar una facción de ley y orden, y por eso suponemos que tiene que ver esta detención. Es cierto. Y el juez que le imputa esta causa es Abel Cornejo, el mismo que tenía las Abel Cornejo causas, es uno, ¿no? Ellos tienen muchas causas. Está en esta causa específica con Pepino y con Mario Rearte, está el juez Medina de Salta, que es el juez del federal número 2, y Piquete, que está detenido allá con Nievas, es por una causa que sigue el juez Cornejo. Igualmente en Salta hay 2 jueces federales, así que son bastante conocidos ellos. En claro, ese porque ámbito. Tienen todas las causas de todos los cortes de ruta, de todos los asesinatos, de todos los actos de represión, todo. Exactamente, ¿no? Son los mismos que mandaron la represión y que asesinaron a Aníbal Verón y a claro, los 4 piqueteros que murieron en Salta, son los mismos que ahora están imputándole a los dirigentes piqueteros un corte de ruta. ¿Y qué se espera entonces para ahora, Ivana? Nosotros ahora estamos, yo estoy con la abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Liliana Macea, yo soy del CEPROD. Vamos a ir a hablar con ellos, ir a hablar con el juez, a ver cuál es la situación, tratar de que nosotros exigimos la inmediata libertad y que no sean llevados en ningún momento a Salta para declarar, porque no tienen nada que decir, digamos, ellos estaban reclamando por algo justo, donde el mismo gobierno los atendió en base a ese corte de ruta y ahora están detenidos a disposición del juez federal de allá. Ahora, es todo tal vez más desquiciado en este país, ¿no? Porque se supone que entonces el jefe de gabinete estaba atendiendo a una persona que suponía la justicia que tenía que estar detenida, ¿no? Es más, sí, lo que llama la atención es que en general con un corte de ruta lo primero que tiene que hacer es citarlo y llamarlo a declarar y no detenerlo de esta manera luego de que justamente se reunieron con el gobierno. Claro. Entonces, incluso si hubiera tenido el gobierno te atiende y la justicia te detiene, ¿no? Claro. Y esto es muy raro. Incluso si hubieran tenido una orden de captura realmente, sí, no podrían haber llegado nunca a Buenos Aires. Todo esto evidentemente forma parte de un operativo represivo, quieren ejemplificar con esta detención. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero la verdad es que la justicia federal en general se utiliza mucho para estas cosas, para amedrentar a los trabajadores y tratar de ejemplificar a aquel que lucha por cuestiones que son legítimas y justas. Claro. Entonces ahí para ordenarnos, Fernández y Rearte están imputados por el juez Medina de Salta y están acá bajo la detención que ordenó ¿qué jueces? Ellos están detenidos por la orden de Medina, pero sí. El juez que llevó adelante la detención acá en Capital Federal es el juez Bonadío, el juzgado federal número 11. Claro. ¿Y los otros detenidos? Y los otros detenidos están a disposición del juez federal Cornejo en Salta, por una causa que tiene que es del 4 de marzo. Ajá. Pero ahí también es la misma causa, digamos. En general es el mismo delito que es corte de ruta y los reclamos son los mismos. Son todos dirigentes de allá de la UTD de Moscón, y que fue un movimiento de lucha impresionante en la Argentina. Uh-huh. Y bueno, obviamente la justicia y el gobierno por la vía represiva intentan acallar aquellos reclamos populares, ¿no? Uh-huh. ¿Sabés si allá se está haciendo alguna medida? Lo que sabemos, nosotros trabajamos y estuvimos hablando con Mara Puntano, que es la abogada de los piqueteros allá. Uh-huh. Había una movilización en Moscón y en Tartagal. Ajá. Ivana, te queremos agradecer mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, está bien. Te seguimos en contacto a ver cómo de sigue nada, esto. Chao, hasta luego. Hasta luego. Era Ivana del Bianco, entonces, es una de las defensoras de dos...